aquel que pueda decir que fue en tu vida el primero, el que te hizo feliz, es mentiroso y embustero. Ya que en tu vida existieron otros amores primero, que el pensamiento ocultó como la luna. Usaste es ligero y que no importa pensar si fui segundo o tercero, pues lo importante es saciar y saturar sus desvelos. El primero no. El primero no, yo quiero ser el que se quedó. El que te mima y te canta, el que te vuelve loca y con tu amo levanta. Quiero ser el que se quedó. Yo saturé su de-